paro con el más rico tesoro con que me pagas estas lágrimas que lloro. Pero anda ingrata, hoy con otro pagará. Que te quise, que te quiero, no lo niego. Yo te comparo con el más rico tesoro con que me pagas estas lágrimas que lloro. Pero anda ingrata, hoy con otro pagará. Pero anda ingrata, hoy con otro pagarás.